El sobreviviente. El sobreviviente. El sobreviviente. Papi, dame uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yo, yo. Papi, dame uno. Ya me lo están pidiendo que le funda el foco. Saoco, papi, saoco. Él hace la besi con limón, la tocó. Saoco, papi, saoco. La gana está buscando que le funda el foco. Saoco, papi, saoco. Ella hace la besi con limón, la tocó. Saoco, papi, saoco. La demás, shorty, activa tu el toque.